3 de la tarde con 7 minutos, estamos en Raíces de mi Tierra, estamos arrancando la segunda hora de programa, saliendo por el aire de la radio de la Universidad Pública UTN, la Tecnológica de Domínico, partido de Avellaneda, en el 88.3 del dial, y saliendo por web a través de www.fmlatecno.com.ar. Y en esta segunda hora vamos a meternos directamente en el comienzo de la gran convocatoria, la emotiva convocatoria a homenaje que nos compete, que es la partida desde hace 2 años de Néstor Carlos Kirchner. Hemos invitado para hablar, para, digamos, analizar, si se quiere, la palabra militancia, que es aquella que nos dejó Néstor, a gran parte de los ciudadanos de esta querida sociedad argentina, y para ello tuvimos ganas de hablar con alguien que pudiera explicar mejor que nosotros la etimología de la palabra, desde otra mirada, desde otra visión. Me va a costar decir su apellido, pero se llama Darío, filósofo, docente, Darío Stachens-Rachberg. Hola Darío, buenas, ¿cómo te va? Karina, ¿qué tal? Te saludo. ¿Cómo están? Contentos de escucharte. Buenas tardes, ¿qué tal? Un honor tenerte acá presente en el programa, Darío. Bueno, gracias. Un placer para mí también. Qué bueno que puedas estar con nosotros. Para poner al tanto a los oyentes, vamos a contarles que es la primera vez que charlamos con Darío, pero es mucho más conocido que cualquiera de los que estamos acá en la mesa. Estuvo en 678 muchas veces como panelista. Tiene su programa de tele en Canal Encuentro, ¿verdad, Darío? Sí, verdad. Uh-huh. Y algo de verdad tiene que ver también el título, el nombre. Mentira la verdad. Mentira la verdad, tal cual. Y te convocamos para rememorar junto a vos, para ser partícipes en este programa, de este homenaje, de este líder, este hombre que nos permitió también reapropiarnos del pensamiento crítico y de la palabra militancia. ¿Cómo lo estás viviendo hoy, Darío? Sí, bueno, es evidente que hay una recuperación de, digamos, no solo de la política, sino de esto que vos muy bien llamás la cultura de la militancia, que uh-huh. tiene que ver con la recuperación de cierto espíritu ciudadano que no se contenta únicamente con la vivencia formal, ¿no? Con esa ciudadanía por ahí vacua que sí. comienza y termina en votar cada uh-huh. 2 años y uh-huh. en hacer una vida totalmente aislada de lo que es el compromiso político, sino entender la ciudadanía misma como un ejercicio de la política en el compromiso cotidiano, ¿no? Seguro. No agotar, digamos, la política ni aislarla como si fuese una esfera totalmente autónoma y separada de lo que es la vida diaria, ¿no? Y en ese sentido, la recuperación de la militancia como una forma de vida, digamos, que algunos la pueden vivir ejerciendo por ahí un trabajo mucho más diario, digamos, haciendo política por ahí en distintos centros políticos uh-huh, o del sí. modo que sea, claro. Y otros también, digamos, pueden vivir la militancia política desde el trabajo que uno realiza en su vida, simplemente siendo consciente que ese trabajo no se agota simplemente en un trabajo asalariado o en un trabajo, digamos, comercial, uh-huh. en un trabajo desprovisto de sentido, sino que hay un sentido que trasciende al mismo trabajo cotidiano y que tiene que ver con la construcción, digamos, de un país diferente, de una ciudadanía mejor, de una sociedad más democrática, ¿no? Vos hablabas de organización, de trabajo remunerado o no. ¿Desde qué otros lugares se puede conceptualizar a la palabra militancia? No, claro, lo que pasa que, digamos, yo creo que lo que hace la militancia es, uno la puede tomar de distintas formas. Claro, claramente. Por eso, claro. Vos hablabas de la etimología, la sí. palabra tiene que ver claramente sí. con algo, digamos, que por un lado sentimos medio como alejado, que es lo militar, ¿no? Sí. Digamos, la palabra militancia está ligada a la cuestión militar, pero en la medida en que se entiende lo militar como, digamos, como una defensa, como exacto. una especie de compromiso claro. que ve, digamos, que hace, digamos, de la vida de cada uno una relación con las cosas que hace más comprometida. Como llamarse a ser soldado para con algo. Claro, digamos, como En el sentido en que ser guerrero tiene que ver con ser apasionado de algo, ¿no? Uh-huh. Yo hago una lectura más de la militancia en ese sentido. Perfecto. En el sentido en que ese lugar del soldado tiene que ver con la pasión o el compromiso que uno pone con una causa, uh-huh, más allá de la formalidad de lo que ese trabajo puede ser. Digo, un maestro está militando en la medida en que se relaciona con su vocación y con su trabajo de un modo mucho más profundo que el mero ir fichar, claro, cobrar su salario y hacer las tareas mínimas que la ley le obliga, ¿no? ¿Vos considerás desde este concepto de la palabra que hay personas que desde su praxis están militando y no se dan cuenta? Yo creo que sí, Karina. Yo creo que la mayoría que de las personas, o por lo menos creo que ese es el concepto de militancia que a mí más me seduce, que, claro, a mí más me interesa. O sea, a mí también. O sea, claro, me encanta igual, digamos, sí, evidentemente muchos de nosotros tenemos mucho apego a lo que son los movimientos más de militancia política tradicionales. Claro. A mí lo que realmente me apasiona, por usar el mismo término, es el apasionamiento que se ha recuperado en algunas actividades, claro, de la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Digamos, porque ahí es donde se empieza a notar el cambio, en darse cuenta que durante 20, 25 años diste clase sin propósito que el cumplir con una tarea, y que de repente te das cuenta que desde la docencia puedes empezar a transformar realmente, digamos, la ciudadanía, democratizarla, a que la gente encuentre o el alumno encuentre en la práctica docente una manera de transformar sus vidas. Todo eso, digamos, como casi un efecto dominó, ¿no? Donde, uh-huh, cada una de las tareas va implicando a otra, y hay como una sensibilidad colectiva diferente que hace de esas tareas cotidianas, digamos, una práctica diferente, comprometida, y una sociedad mucho más, a mi entender, democrática, ¿no? Porque entender la democracia, uh-huh, en el mismo modo, no entenderla simplemente como un ejercicio de ciudadanía formal, sino recuperar también esa otra variable más comunitaria de la democracia, que tiene que ver con el compromiso con el otro, que es aquel con el que nos toca vivir y que nos constituye en lo que somos. Darío, Oscar te habla, Oscar Rodríguez, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta en base a esto que estás diciendo de la militancia y los que educan, los educadores. Es, creo, bastante más entendible cómo llegan a militar, desde qué manera, porque tienen una responsabilidad con los chicos, con la gente que estudia con ellos. Ahora, llevar este ejemplo a la gente común, al laburante, al verdulero, al carnicero, sin llegar a participar de algún partido político, ¿cómo puede militar? ¿Dónde se ve eso? Bueno, a ver, dos cosas. Primero, digamos, el docente también es una persona común. Sí, ¿no? Claro, bueno, sí, sí, eso sí, eso sí, es cierto, claro. Es verdad. Claro. Si no, te digo que, digamos, gracias por un lado, porque parecemos una especie, ¿no? No, yo tengo mucho respeto por los docentes. No, son, obviamente que son como nosotros, claro. Y me parece que, además, ya de por sí, y tomo bien la pregunta, ¿eh? Pero digo, ya de por sí, hay como una forma más de otro modelo que implica como esta separación entre lo que puede ser, digamos, una práctica de cierta profesión que se distingue de las prácticas comunes. Esto, uh-huh, de que todas nuestras prácticas sean prácticas de un hombre común me parece que es clave también para la democratización de una sociedad, ¿no? Entender, uh-huh, que cada uno en el lugar en el que está trabajando, digamos, lo que hace tiene tanta validez, claro, o está tan igualado con lo que hace cualquier otro. Pero yendo, digamos, al centro de la pregunta, yo creo realmente, a ver, es por ahí una problematización un poco que va por otro lado, pero que yo soy de los que cree que la política es antes que nada, digamos, la apertura a la otredad. Ajá. O sea, para mí no hay política que en la que, digamos, yo me sienta conmovido que no es aquella que realmente prioriza al otro, uh-huh, que y a la necesidad del otro, a, uh-huh, la debilidad del otro, uh-huh, a las formas de poder trabajar y de resolver la debilidad del otro, que a las apetencias de uno, que a la expansión de los propios o de los semejantes, ¿no? Sí, sí. Digamos, un reconocimiento del otro y de sus intereses, ¿no? Y de su debilidad, ¿no? Entendiendo al otro en la medida en que es un otro, está siempre atravesado por una debilidad, porque el otro siempre es visitante, por decir así, ¿no? Uh-huh. Y uno siempre es el local, entonces tiene algo a favor, tiene un lugar desde el que se siente más cómodo, tiene más sostén, ¿no? Uh-huh. La figura del otro siempre hay que pensarla metafóricamente como la figura de aquel que viene con esta debilidad. Y en ese sentido me parece que en nuestra vida cotidiana es realmente diferente que vos, no sé, tengas un negocio o tengas una verdulería, como era el caso que decías, digamos, o que, no sé, manejes un colectivo. Entonces, tiene que ver con la manera en que te relacionás con ese otro que es tu visitante. Entonces es muy diferente, viste, que vos estás manejando un colectivo y el modo en que se empiezan a entramar las relaciones vinculares con aquellos que llevas en el colectivo, o del mismo modo vos que sos un pasajero, el modo en que te relacionás con el pasajero de al lado. Sí. Entonces yo creo que hay en esa actitud más bien ética de la política, que es estar realmente como más conectado con esa necesidad y presencia del otro, que se puede empezar a cambiar algo. Y me parece que ese es un cambio importante al que hay que ir llegando. Yo creo que se están dando como las condiciones como para vivir una vida mucho más sensible en ese sentido. También es cierto que una apuesta como esta genera también sus, digamos, sus lecturas contrarias que se vuelven o se potencian mucho. Digo, para pensar una sociedad de esta manera, también hay que hacerse cargo que van surgiendo discursos absolutamente contrarios a esta manera de pensar y que exacerban entonces las diferencias, ¿no? Hay una militancia de contrarios también, ¿no? Hay una militancia de contrarios y hay una exigencia que tenemos que tener todos por poder realmente escuchar, dialogar y convivir con el que no piensa como uno, ¿no? Y me parece que ese es un límite donde se juegan, digamos, nuestras peores debilidades, ¿no? Vos sabés que ahí me parece interesante, porque vos estás hablando de un concepto ético-político desde lo cultural de la militancia, y recién hablaste de esta casi necesidad de poder convivir con el contrario y con los intereses que difieren a lo que uno sostiene como interés personal. ¿Vos crees que puede haber una convivencia, una posibilidad de vida y de vinculación con la otredad desde una diferencia abismal ideológica, tal vez? Bueno, qué pregunta. A ver, vos que sos filósofo, Darío, la vas a hacer clarísima. Yo no pude. Pero lo que digo es, la filosofía, alguna vez estuve en un debate y planteaba algo parecido, entonces un sociólogo me dijo... Qué bueno. Sí, no me compares tanto. Esperá, me dijo, los filósofos hablan siempre del deber ser y nunca explican lo que es, ¿no? No, yo te reentiendo, Darío. Y sabes que no, pero ¿y eso? Claro. Yo qué sé, vos así como lo preguntás, así es lo que me pasa. Yo te digo, no sé si podrá, o sea, debería ser así. No, podés decir no sé tampoco, ¿no? No, la verdad que no sé. La verdad que qué sé yo. No, en este caso te diría, debería ser así. Sí, uno debería poder realmente tener una convivencia con... ¿Sabes por qué ¿sabes por qué voy? Que no es lo que hoy se está dando ahora. No, por eso, sí. También hay un límite concreto, digamos. Claro. Eso es algo que desde la filosofía podemos marcar, que es el carácter paradójico muchas veces de nuestra forma vincular, de relacionarnos con el otro. Sí. O sea, hay un límite. Vos te abrís a la otredad hasta un punto. El punto, ¿cuál es? Es el punto en el que el otro, en su diferencia, te lleva puesto. Claro, claro. Ahora, en ese llevarte puesto, vos ahí levantás tu muralla. Entonces te tenés que hacer cargo que hay un punto en el que negás al otro. Hasta acá consensuamos, negro, de acá para allá no. Total. Pero entonces uno ahí dice, en realidad debería abrirme más, pero no puedo. Claro, ¿no? Claro. Y pero por lo menos ahí ya hay una instancia dialógica. Digo, otra cosa es construir al otro como tu enemigo. Ajá. Y eso, digamos, es una forma de relacionarse con el otro, que uno ve muchas veces, sí, en muchas críticas que recibe nuestro gobierno, sí, en la manera, digamos, tan negacionista de, sí, cualquier acto, de cualquier discurso, de cualquier acción, sí, que rápidamente se busca más la manera de cómo esa acción o esa conducta puede encajar en la negación que se quiere hacer de todo lo que el gobierno hace que otra cosa. Sí. Y vale también que muchas veces nos pasa entre nosotros de ver que gente que defiende al gobierno, digamos, tiene la misma actitud cuando, digamos, se pelea con la oposición, ¿no? Sí, yo creo, claro, que no es bueno, ¿no? Porque creo que lo más rico que ha dejado, que viene dejando nuestro gobierno y la experiencia más rica y la enseñanza más rica que se ve además en los diferentes actos legislativos, como la ley de medios, sí, como la ley de matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, tiene que ver justamente con una apertura a la diversidad. Totalmente. Entonces totalmente, me parece que ahí, sí, está bueno como ir viendo, digamos, cuando te vas un poco de los, sí, límites. Sí, sí, no, yo te preguntaba porque por ahí pensaba en la militancia de los caceroleros y pensaban que uno también toma posición de manera casi obligada y piensan que está de pronto del otro lado, se pronuncia claramente del otro lado, pero también responde a lo que ve de la parte de los caceroleros, por darte este ejemplo, en que también ellos no consensúan con la otra parte. Totalmente. Entonces, ¿cómo se hace la...? Está bien, ya me comentaste lo que pensabas, pero estaba tratando de ejemplificar esta hipótesis, esta parte teórica o de pensamiento que debatimos para llevarla a un hecho real, ¿no? Yo creo que hay, digamos, todo el tiempo estamos discutiendo cuáles son los límites, ¿no? Pero lo pasa que un poco por ahí, el otro día me subí a un taxi que, sí, estaba empapelado de llamamientos al 8N. Al 8N, claro. Y de, sí, consignas. Además, Darío, el estigma que se comen todos los taxistas. Además, no es cierto. Pero sin caer en eso, porque dije que subí a un taxi. No es que hablé de los taxistas. Que a sí, un muy taxi bien. Donde estaba empapelado con todo esto. Y las consignas eran consignas que, digamos, en ese caso particular, sí, digamos, me resultaban molestas, pero no me resultaban agraviantes, como que en el sentido que me parece que hay un punto en el cual el límite tiene que ver con el agravio, tiene que ver con, sí, la denostación por ahí más indignante del otro, ¿no? Sí. A mí me parece que en los cacerolazos conviven diferentes manifestaciones de protesta y no me parece que esté bueno, digamos, generalizar y hacer de toda la protesta de los caceroleros lo mismo. Cuando, claro, digamos, hay gente realmente, digamos, que por ahí simplemente no piensa como nosotros y está manifestando simplemente su derecho a... Su derecho. Sí, bueno, su derecho a la disconformidad. Ahora, después cuando ves pancartas que quieren que nuestra presidenta se muera de cáncer, sí, o cosas por el estilo. O que vuelva Néstor para buscarla. Claro, ahí decís, bueno, ese es un límite, digamos, claro, frente a eso, claro, ¿no? Claro. Ahí bueno, es donde por vos eso decís, hasta, claro, acá... Hasta acá llega, consensuamos. Hasta acá llego, hasta acá puedo. Claro. A partir de, claro, ahora, digamos, yo, mi relación con el otro es una relación que no puede tolerar, ¿no? Sí, sí, hasta acá consensuamos y más allá no. Totalmente. Darío, me parece que, sí, hay de todo y que está bueno y que aparte hay una responsabilidad mayor de nuestra parte poder distinguir eso y no estigmatizar y hacer de todo el que no está con el gobierno como si fuese una misma masa, sí, sin forma que solo quiere la destitución. Claro. Me parece que lo que más necesitamos los que apoyamos a este gobierno es una oposición seria, porque, claro, nos sirve a nosotros, porque si no... A la democracia, sí, misma, claro. Sirve a la democracia, sirve a este proyecto de gobierno, sí, porque lo peor que le puede pasar a cualquier proyecto es encerrarse sobre sí misma, porque como dice la famosa máxima, sí, cuando, sí, no tenés oposición, sí, empezás a crear oposición adentro tuyo. ¿Viste? Exactamente. Que, sí, no es bueno tampoco. De hecho, en un punto se está viendo. Sí, totalmente. Darío, ¿qué más te iba a preguntar? Estaba pensando, bueno, en toda esta cuestión de la militancia, lo ético-político, la cultura de la militancia, ¿crees, Darío, que Néstor Kirchner tuvo que ver en este nuevo paradigma? Sí, yo creo que hay un nuevo paradigma que se instala Que tiene que ver desde la cultura política con la recuperación de la política, sí, y desde la organización de las instituciones con un nuevo lugar que ocupa el Estado en relación a la economía, al mercado y al orden institucional. Y creo que ese proceso de transformación se inicia con el kirchnerismo. Uh-huh. El lugar de los liderazgos en la política es un lugar más que interesante para analizar. Sí. Es evidente que, digamos, el líder político que se sube sobre esta transformación, que arma esta transformación, es increíblemente aquel que llega a la presidencia con una, ¿no?, con un porcentaje de votos ínfimo. 20%, claro. Porque es maravilloso ese. Totalmente. Que sin embargo tiene esa fuerza, sí, de consenso inicial como para generar estos cambios. Uh-huh. Yo soy, como vengo de la filosofía, soy, uh-huh, soy menos personalista muchas veces. Claro. Yo creo en los proyectos, claro, ¿no?, y en los por modelos. Ahí, sí, por ahí lees más el proceso que, sí, que la persona. Y los modelos que se van instalando. Sí. Yo creo que, uh-huh, digamos, el kirchnerismo lo que apuesta es a un modelo de Estado, a un modelo de política que me parece realmente renovador de la democracia argentina. Ahora, obviamente, yo entiendo. Sí. Obviamente, sí, la figura de Néstor Kirchner es puntal en, claro, este cambio, pero me parece que el modelo trasciende a las personas en, uh-huh, algún punto, uh-huh, y que eso es lo que hay que defender y tendremos que defender más allá de Néstor, más allá, uh-huh, de Cristina. Sí, con nuevos cuadros, por favor. Con nuevos cuadros políticos, porque pero lo peor, claro, que le puede pasar a un modelo es quedarse sin cuadros, uh-huh, y depender de una figura. Totalmente, uh-huh, de acuerdo. Ahora, yo pienso, estábamos hablando también más temprano, que uno como con cierta edad, con haber vivido algunas cosas, entiende la militancia y entiende las ganas que uno tiene, las ganas que a uno le despertó Néstor Kirchner, por ejemplo. Sí. Y uno ve mucho, y por suerte, a muchos pibes jóvenes que no vivieron, sí, ni la dictadura y que nacieron en democracia. ¿Por qué lados le entra la militancia a estos pibes? No, bueno, evidentemente, digamos, ahí yo creo que la juventud siempre tiene en potencia, vamos a decir, uh-huh, esa capacidad de, digamos, de transformación de la realidad, ¿no? Uh-huh. Hay un potencial revolucionario de la juventud. Casi inherente. Casi inherente a su edad, que es la edad de los proyectos, claro, la edad en la que todavía, claro, se puede pensar en cambiar al mundo en la medida en que uno se sienta agente, actor, sujeto de ese cambio. Claro. Y me parece que eso es algo que le es propio a la juventud, pero que necesita evidentemente un contexto que lo potencie. Y me parece que acá lo que sucedió con el proyecto kirchnerista es haber podido recuperar ese espíritu de lucha o de militancia propio de la juventud de otra época, uh-huh, y totalmente a adaptarlo a los tiempos en los que vivimos, ¿no? Porque yo muchas veces me peleo con esa imagen que quiere hacerse del kirchnerismo como si fuese un neosetentismo, ¿no? Una especie, sí, sí, sí, como de vuelta a los 70. Sí. En realidad se recupera de los 70, uh-huh, cierto espíritu juvenil de lucha, claro, sí, pero claro, siempre está claro que el proyecto político está pensado para nuestros tiempos, claro, y con, claro, todas las herramientas, uh-huh, las tecnologías, uh-huh, y digamos las condiciones objetivas propias de nuestra sociedad actual, ¿no? Bien. Darío, ¿lo conociste a Néstor en persona? No. No. ¿Que alguna cosa que te haya gustado más de él o de su proceso o de su momento de asunción o alguna medida que haya tomado, alguna frase? Viste que por ahí lo recordamos en el momento de Alca, el tema del Alca y el su tema del Alca con Bush, sí, digamos, cada uno tiene como su corazoncito, claro, ¿no? En, claro, algunos actos, sí, a mí, digamos, todo lo que fue la gran por ahí es demasiado, pero lo digo igual porque sí, lo obvio, creo, digo, la gran revolución institucional que, sí, hace Néstor Kirchner en dos o tres lugares que para mí son puntales. Por ejemplo, la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Claro. Para mí es insoslayable, claro, sí, porque es como es realmente volver, sí, como a creer en la justicia, ¿no? Sí, para, claro, mí fue, digamos, como lo puntal, la bajada del cuadro. Por un por lado, ejemplo, la Suprema Corte, por otro lado, digamos, la bajada del cuadro, que tiene más un carácter simbólico, ¿no? Claro. Que es la forma en que, a partir del kirchnerismo, el lugar que termina de ocupar a partir del kirchnerismo las Fuerzas Armadas. Uh-huh. que me parece que termina de colocarse donde siempre tuvo donde que tiene estar, claro, acotado como tiene que estar. Y a partir de allí la reivindicación de los derechos humanos y la justicia a los genocidas. Ni habla, pero me parece que sin nada, parece como un jueguito, ¿no? A ver cuál es el acto más trascendente. Bueno, pero la Suprema Corte me parece como que engloba un poco como lo máximo todo, porque, para vos, claro. Sí. Sí, porque en el fondo nada de esto podría hacerse si en el principio no hay una justicia independiente. Claro. Los juicios, por ejemplo, no hubiesen vuelto, claro. Tal cual. A mí lo de la Suprema Corte me parece vital. Y después, bueno, ya tiene que ver con mis luchas cotidianas. Uh-huh. Creo que en la educación se dio un cambio importante. Ajá. Vos sabés que muchas personas dicen que no, que ahora se alimenta a vagos y que la educación pública es lo menos. Vos que lo vivís desde la praxis, ¿cómo ves esta transformación? No, yo creo que, digamos, la educación es como un lugar donde se empezó a hacer un cambio fundamental. Creo que la gestión, por ejemplo, de Alberto Scileoni es una gestión uh-huh. impecable en ese sentido, en lo que es su modelo de cómo piensa el lugar de la educación pública como un lugar donde se educan valores, ¿no? Uh-huh. Claro. Lo que me parece que se recupera es justamente ese lugar en el cual la educación no es simplemente una cuestión técnica ni burocrática, sino que se está pensando la educación también como un lugar de formación ciudadana, claro, de educar con valores. Pensamiento crítico. Exacto, y por eso, digamos, toda la discusión fuerte que hay de la relación entre la escuela y la política, ¿no? Claro, claro. El ministerio siempre, digamos, banca y siempre habla defendiendo la posibilidad que tienen los chicos de poder organizarse políticamente y una política que, digamos, que es más que necesaria para la formación de cualquier joven en esa etapa que es la secundaria, por ejemplo, ni hablar la facultad, donde se forma su condición ciudadana, ¿no? Claro. Perfecto. Claro. Darío, muy gratamente estamos charlando con vos sobre algunos de los panoramas de los lugares desde donde hoy queremos recordar a Néstor. En un rato nosotros terminamos el programa y nos vamos a la plaza. Tenemos ganas de codearnos un poco con esos compañeros que hemos visto llorando tantas veces. Todavía particularmente me emociona mucho ver imágenes televisivas de los pibes que lo lloraron tanto. Sí, fue tremendo. Fue tremendo, ¿no? Como muy fuerte. Y queríamos, ya que hacía rato que quería tener contacto con vos, pensaba que era un buen momento para hablar de esta palabra, militancia, y qué mejor que tratar de analizarla desde un lugar filosofal, pero porque además te escucho, te veo y pienso que sos claro. Darío, creo que también te lo he dicho. Y bueno, ahora tengo ganas de que chives un poco en el programa de tu programa del canal Encuentro. Me decís ahora que está en la tele y sonamos. ¿Está en repetición? Está en repetición ahora y sonamos. No, a las 5 creo que lo pasan. Joya, cinco, terminamos. 5 de la tarde o 5 y media. Mentira, 5 y media. ¿Mentira la verdad? Mentira la verdad, sí. Es Canal Encuentro. Sí. Estamos ya en la segunda temporada. Muy bien. Por la mitad, este es el programa número 9 esta semana dedicado al lenguaje. Sí. Igualmente el ministerio tiene una página que es conectate.gov.ar, que bien. Es la página donde se pueden bajar todos los programas del canal y verlos online. Buenísimo. Y por otro lado, estamos haciendo también un espectáculo en el centro, en la Ciudad Cultural Conex. Mm-hmm. Qué bueno. Los viernes a las 9 de la noche, que se llama Desencajados. ¿Y eso? Eso es filosofía y música. Qué bueno. una mezcla. Me encanta. De filosofía con música, que está buenísima. Qué bueno. Así que queda una función por ahora, no sabemos si vamos a agregar más, pero queda una el viernes que viene a las 9 de la noche. ¿A las 9 de la noche del viernes? ¡Qué bueno! Bien, está para ¿En el Conex? En el Conex. ¡Qué bueno, Darío! Además, das clínicas, o bueno, no sé si se llama así, de clases de filosofía. Estoy dando un curso abierto los miércoles a las 20 horas. Y abierto para todo aquel que quiera introducirse al mundo de la filosofía. Está buenísimo, viene mucha gente y estamos analizando todos los miércoles, a partir de distintas frases filosóficas, vamos analizando problemas, temas, filósofos, Este miércoles 31 trabajamos la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, ni más ni menos. Sí, y la noción del nihilismo y... La noción del nihilismo, y demás. ¿Qué pasa? ¿Quién lo ha reemplazado al exactamente Dios que se nos ha muerto? Sí, ¿no? La muerte de los grandes relatos, claro, ¿no? Claro. Tal cual. Qué lindo, cual. Che, ya quiero ir, Darío. Bueno, ya. Espero Borges 2076. Ahí está, gracias por la dire. Muchísimas gracias, gratamente disfrutamos de la conversa con vos, Darío. Bueno, Darío. Te dejo un beso gigante. Gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Chao, Darío, hasta luego. Bueno, hablamos con Darío, de verdad, yo se reía cuando le comentaba en la previa, me va a costar mucho decir el apellido, pero es conocido, a veces está en 678, está en sí. Encuentro. Gracias, pero mil gracias, Darío, Dari, va a ser a partir de ahora. ¿Alguna forma de rememorar a Néstor Carlos Kirchner? Sin llorar, ni lamentarme, quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con viejo nombre de gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito río dormido hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin luz ni sol están perdidos. ¿Será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriendo la aurora. Y esos mil girones que dejaste en el camino serán retazos, sí, de una bandera. Marcas imborrables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos. Nunca menos ese fuego en la mirada, en las voces acalladas, retomando la canción. Nunca menos. Thank you. Estábamos escuchando este candombe que se grabó con varios artistas, pero me parece que también había, no eran todos artistas, perdón, ni cantantes. Ese es la música de Nunca Menos, este candombe homenaje a Néstor Kirchner con letra y música de Horacio Bauchox, arreglos de Víctor Manuel Testani, mezcla de Santiago Teruggi y la dirección de un video que se puede buscar en internet de Gerardo Negro Villa Corta. Nunca Menos, la canción homenaje a Néstor Kirchner. En un rato desde acá nos vamos a la plaza.